dejaste manifestado tu ejemplo, donde hoy van a postrarse los que llegan a tu templo. Madre del linaje humano, reina de todas las flores, cobija a los pecadores con tu manto soberano. Madre de los mexicanos, madre de los pecadores, madre de todas las razas, reina de todas las flores. Quisiste ser mexicana, así lo dispuso Dios.